Esto es música. El país de los sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. En esta hora los primeros minutos son para Ben Tankard, Full Tank. Una vez más, Ben Tankard abriendo hora. Y después nos ocuparemos de la música de Laura Litardi. Y su música debutando en 1990 exactamente, hijo de un pastor y de una misionera. Lo llaman el Quincy Jones del gospel. Ha trabajado frecuentemente en discos de la intérprete Yolanda Adams. De hecho, hizo un trabajo impecable en su álbum de presentación durante 1996, de Alabama State Mass Choir y del cantante gospel Michael Bruce, entre otras estrellas. Full Tank. Y uno de los momentos, uno de los instantes más brillantes de ese disco. Lullabies looking your eyes, run around look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me, love me to who? Música de Laura Litardi, Inner Dance, así se llama esta producción. Este disco de 2012 aparecía a primeros de ese año con temas como este Old Man, Hombre Viejo, un clásico del cantante canadiense Neil Young. El saxo vuelve a ser el protagonista en los próximos minutos. Traveler, viajero. Esta es una de las 10 canciones del álbum que llamó así Andy Snitzer. Hacía tiempo que tampoco lo escuchábamos. Thank you. Maravillosa canción esta con Andy Dinser, Hal Saxo, Trap Lorm, una producción que da paso a Rita Wilson en un instante. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Never my love, nunca mi amor. Es una versión, es un viejo éxito de Association. Rita Wilson vuelve al país de los sueños. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love. Never my love. You wonder. Never my love. Never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? You say you fear I'll change my mind and I won't require you. Never my love. Never my love. How can you think love will end when I've asked you to spend your que hoy sea un día muy especial es haberlo compartido con vosotros. Gracias por venir al País de los Sueños. brillante desde hace muchísimos años, Andy Schnitzer, como eventual teclista y sobre todo como saxofonista, ha aparecido en infinidad de sesiones en directo y estudio junto a algunos de los músicos más importantes de ambas costas. Un músico de 49 años que vive en Nueva York, en la costa este, desde 1984. El saxo, la estrella de Traveler en 2011. Hace un momento disfrutando de esa voz suave, sensual, de Rita Wilson, con ese clásico Never My Love, de los míticos Association, que llegaban desde los 60, con canciones como esa. En un momento, Yet Black Show, Bon Appetit, es su música, una porción de ese producto. La estrella es ahora el trombón. RAI, Radio Andalucía Información, sencillamente, con la mejor música del mundo. Una muy elegante y eficaz manera de tratar el trombón. Jeff Bradshaw. Bon Appetit, Volume 2. Rozando la perfección, todos y cada uno de los instrumentistas o vocalistas, solistas o grupos que van apareciendo día a día, aquí, en este país de los sueños. Nuevas estrellas por descubrir para muchos. Se llama Jia Won Shin. Y Jia Won es uno de sus primeros discos. Está compuesto por 10 canciones, fundamentalmente orientadas hacia la música tropical. Esta es la que abre el álbum. Una versión de Chowendo Nano Saira. Que limpar o céu. bellísima la voz de esta mujer. Yea Won Shin, así de sencillo. Yea Won 2010, grabado en unos estudios de Nueva York, aunque ella es una intérprete de voz dulce, suave, maleable, pero de origen surcoreano, que lleva ya varios años en la costa este y que incluso ha trabajado con gente tan importante como el notabilísimo músico brasileño Egberto Gismonti, que además fue uno de los músicos que aparecían en estudio dando forma a esta producción. El país de los sueños. Más sonido tropical. Selena Jones interpretando temas exclusivamente de Tom Jobim. Este es uno de ellos. Son 14 versiones en este Selena Jones sings Tom Jobim. Your love is rain, my heart the flower. I need your love. Sueños. Exquisita como de costumbre, Selena Jones, esa intérprete británica que ha celebrado un buen número de conciertos por toda Europa, Sudamérica, Australia, África, China, ha estado en Tailandia, en Indonesia, en Canadá, en Hong Kong, incluyendo algunas actuaciones por varios programas de radio y de televisión. De hecho, formó parte de la Big Band de la BBC, pero también ha formado equipo junto a la Orquesta Filarmónica de Japón y ha desarrollado una más que intensa actividad en algunos eventos musicales organizados por la UNESCO desde 1988. Son los Quartet Sensitive, con más música de Tom Jobim. Quiet walks. Touched Sensitive, Afternoon with Jovin, y una de las versiones que aparecen en ese disco. Álbum de 2012, por cierto, Quiet Nights for Quiet Stars. Aprovecha cada rincón de tu imaginación para viajar a donde la cartera no te alcance. El país de los sueños. La próxima intérprete se llama Carol Welsman. Es canadiense, distinguida en 2002 como la mejor vocalista de jazz con uno de los premios National Jazz Awards. Alguien que ha trabajado como letrista para Ginette Reno en su Heart and Mind, por ejemplo, para Ray Charles, para Dana Dawson y para mucha gente importante más. Son ya varios discos los que ha presentado desde su debut con Just Imagine en 1987 y en solitario. Más música tropical. Vejo Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio tem uma praia sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Excelentes músicos estudio. Samba do Aviao, otro clásico. Nos despedimos por el momento de la música tropical junto a Toniño Horta. Nos trae desde el pasado más música de Jovin, un producto de 2009 que se llamó To Jovin With Love, a cargo de este tipo, de este músico que ha trabajado con gente tan importante como Milton Nascimento, un compositor nacido en el inmenso estado de Minas Gerais, cuyo debut como profesional se produjo exactamente en el año 1969. Dejando la bossa nova a un lado y centrándonos en otros productos distintos, presten atención a Dimension 25 con una de las 10 canciones de un disco que ya tiene algún tiempo de vida. Stay with me. Quédate conmigo. Recuerden el nombre de la banda: Dimension 25. Dimensión 25.